Unos estaban flotando, otros en el fondo, pero todos juntos en el mismo lugar donde cayeron. Lo más dramático es que se encontraban a solo unos metros de la orilla. Desde enero, 5.000 inmigrantes han sido devueltos a Marruecos. ¿Qué falleció uno de los inmigrantes al intentar escapar? Por favor, tengo hambre, tengo miedo. ¿Puedo pasar? Mentira, les estrena sin una falsa libertad de un viaje en patera. Quieren pasar la frontera y se lo lleva el mar. Sociedad xenofóbica que lo deja al margen, lo separa y lo desprecia como si no fuesen nadie. Es lo que se merecen, me parece que no, vienen engañados. Y si no son reportados, vivirán encerrados entre las cuatro paredes de una caja de cartón. Ese será su destino. ¿Cuál será su destino? Ver cómo mueren sus hijos y no poder hacer nada. La sociedad lo maltratan, no encuentran otro camino, se rompen sus esperanzas. La sociedad lo maltrata, eso es la democracia. El gobierno no hace nada, se respira la tensión. Este mundo va a estallar en un millón de pedacitos. El estrecho es el camino al infierno, hacia un futuro incierto. A una sociedad enferma, enferma de ambición. El pobre se hace más pobre, el rico mucho más rico. Y en cualquier rincón de tu ciudad los puedes encontrar, necesitan ayuda. El camino a la libertad está lleno de obstáculos al otro lado de la frontera. Vidas perdidas que no tienen solución, lágrimas que brotan venas ahogando a mi corazón. Escuchando la razón me he pasado media vida, mis palabras son el medio para sanar tus heridas. Al otro lado de la frontera, mundo macabro, desprecia tu vida. Tierra de hipocresía, me ahogo en un mar de lágrimas. Maldita esta sociedad tan llena de envidias, donde la mentira es el lenguaje nacional. Tengo hambre, tengo miedo, ¿puedo pasar? Despierta de su sueño y observa a su alrededor. Consumido por las sombras, se refugia en su interior. Su familia falleció en la llanura de la muerte. Él llora y grita al cielo, pero nadie puede verle. Y duele que nadie dirija sus pasos. Perderlo todo en el camino, eso sí que duele, hermano. Empieza desde cero, pero aún tiene secuelas. Su mirada está vacía, no sabe lo que le espera. Ha cruzado el charco solo para buscar trabajo. Su sangre derramada se refleja en el asfalto. Se apaga su ilusión con el paso de los días. Sin familia, sin hogar, no encuentra una salida. Su historia se termina, se aproxima a su final. Se pierde en el recuerdo para no mirar atrás. Su nombre se perdió, al igual que sus derechos. Su corazón no late, su corazón se ha muerto. El mundo se convierte en espejo del infierno. Escucha sus lamentos en medio de este silencio. Vidas perdidas que no tienen solución, lágrimas que brotan penas ahogando a mi corazón. Escuchando la razón me he pasado media vida, mis palabras son el medio para sanar tus heridas. Al otro lado de la frontera, mundo macabro, desprecia tu vida. Tierra de hipocresía, me ahogo en un mar de lágrimas. Maldita esta sociedad tan llena de envidias, donde la mentira es el lenguaje nacional. Vidas perdidas que no tienen solución, lágrimas que brotan penas ahogando a mi corazón. Escuchando la razón me he pasado media vida, mis palabras son el medio para sanar tus heridas.